Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todas las usuarias y usuarios de su programa radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Así que bueno, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde ya se lo decimos a todas y todos, porque esta es la última transmisión de este programa por lo que resta del año 2017. A partir de esta semana, a partir de hoy, bueno, nosotros aquí en la radio nos vamos a disfrutar con nuestras familias, amistades, amigos, de estas Navidades, y les deseamos, pues por supuesto, lo mejor para todas y todos y un victorioso año 2017. Así que, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Freddy Ñáñez. En la dirección de Alba Ciudad tenemos a la compañera Enza García. En la coordinación de programación tenemos a José Ángel Lanz. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, en la dupla Radar 96. En la coordinación de noticias tenemos a la compañera Sinamay González, en la coordinación web al compañero Luigino Bracci, y como siempre todas las tardes se nos acompaña responsable de que la señal llegue a todos sus receptores, nada más y nada menos que el pequeño gigante que está haciendo magia aquí ahorita con la consola, Kevin Hernández, quien les habla, Vladimir Quintana, en compañía de nuestra productora Yane Cecilia Paz García, que hoy funge también como presentadora, moderadora y conductora del programa, porque este programa se las trae el día de hoy, porque nada más y nada menos vamos a hablar sobre lo que es esta experiencia, hermosísima experiencia de la promoción de la lectura. Y la compañera es docente del Plan Nacional de Formación en Ciencias de la Información, precisamente en esta área y también en otros entes educativos, además de una larga trayectoria y experiencia en la Biblioteca Nacional en la promoción de la lectura. Buenas tardes, Yané, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí muy contento ya por estas Navidades, superando todas las adversidades, y vamos sin pausa, sin prisa, marcando la ruta de un mundo mejor. Y un mundo mejor no puede estar desligado de una buena lectura. Por aquí ya he visto que traes como un morral de libros que son necesarios para la formación o para el entretenimiento. Creo que tenemos que conversar ahora con algunos amigos vía telefónica, y tienes allí a la mano un hermosísimo poema de uno de las personas con las cuales vamos a conversar el día de hoy. Tenga usted pues la amabilidad de recrearnos con ese hermoso poema. Bueno, ahí voy con mi morral de libros, como dices tú. Este joven del que voy a hablar en este momento y de que voy a hacer particular lectura de uno de sus poemas, se llama José Javier Sánchez, quien ha estado en estos días en biblioteca haciendo trabajos, desarrollando un proyecto de lectura con jóvenes, y que particularmente tiene un poema que me gusta mucho y con el que trabajamos con las comunidades, y se llama así: Hay ríos que son como los hombres. Hay ríos que se desbordan dentro de sus cauces, que no devastan pueblos ni destruyen cultivos. Yo conocí a un río que nació de una quebrada, que trazó sus riberas por todo un país. Ese río se rebasaba por las calles de su pueblo, inundando las veredas con cuatro guitarras y violines, que saltaban como peces sacados de las redes de la esperanza. A ese río se iban a bañar los campesinos que se contaban sus cuentos en medio de las aguas entre el miche y el canto de las alves. Su corriente crecía con lluvias de velas encendidas la madrugada de Navidad, con sudores de chimbangueles y ajé, con poemas de Ramón Palomares, con el canto guerrero de los cuicas y con un manantial llamado Sebastián. Cada año llevaba una zafra de poetas que azotaba los caseríos más humildes con versos a la luna, a la virgen, a los hombres y al lenguaje de los pueblos andinos. Y después de varias lunas de ebriedad literaria, Los campesinos le decían adiós con nostalgia a esas queridas aguas. Cuando llovía esperanza en sus cabeceras, él sonaba como la risa de un poeta trujillano. De ese río siguen naciendo pequeños ríos, quebradas, manantiales. En tiempos de verano recio, cuando la sequía se empeña en azotar otros estados, los ríos llegan a buscarlo a su casa y él les ofrece aguas de solidaridad. Y los otros ríos se regresan contentos a su territorio y contemplan a la Virgen enorme que protege sus aguas desde lo alto de la montaña. Este escrito está hecho en el 2007 y justamente hacemos referencia a esto porque este joven con el que vamos a hablar, que es José Javier Sánchez, pues viene creando también con su trabajo, con ese proyecto maravilloso con jóvenes, pequeños riachuelos. Ok, pero ¿por qué no hacemos algo más simpático? Ya tenemos a José Javier en la línea. Buenas tardes, José Javier. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes, vale. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz pre-Navidad para todos! ¡Feliz solsticio de invierno para todos los que nos escuchan, para ustedes! Muchas gracias por esta llamada. Bueno, José Javier, tú sabes que yo después de viejo que me entero que existe lo que es el espíritu de la Navidad, ¿no? Que se está celebrando el día de hoy. Porque yo antes sabía era lo del 24, que llegaba el niño Jesús a esperar los regalos y más nada. Y hace un tiempo para acá ahora tenemos el espíritu de la Navidad. ¿A ti te entró bien el espíritu de la Navidad el día de hoy? Bueno, está entrando bien. Tú sabes que bueno decir que hoy es el día del solsticio de invierno, ¿no? Eso para nosotros, sí. Que vino del pueblo hacia arriba. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sabes que siempre hay alguien de vendernos una publicidad del espíritu de la Navidad y nos han dado ese símbolo, pero no nos dicen que es solsticio de invierno, que es la noche más larga del año para nosotros, que es como la antítesis del San Juan. Nosotros hacemos el San Juan, que es el día más largo, ajá, y hoy es el solsticio de invierno, que es la noche más larga, que igual tiene ese poder mágico para todos los seres humanos, porque bueno, el mundo está lleno de esa magia que solo los hombres la podemos hacer posible en fechas como esta, como la Navidad, ¿no? Claro, y no solo los hombres, las mujeres también, porque es la noche más larga, entonces tú te imaginas, ¿no? Una noche de amor, una noche de paz, es más, una noche propicia para la creación, para la escritura y sobre todo para la lectura, porque lo que acaba de leer Janet, que es de tu propiedad, de tu autoría, es como, yo lo veo así como una recopilación de todos esos saberes, de esos pueblos los cuales tú mencionas ahí, que vienen del occidente. Cuando me hablas de Ajé, me imagino el sur del lago, la zona de Bobure, luego te vas a Mérida, ¿cierto? Claro, sí, es un poema totalmente de esa tierra andina que ciertamente le da cobijo también a mucha gente en la época de Navidad y que también cobija a mucha gente a través de sus bienales literarios. Es un homenaje también a esas bienales de literatura donde la gente va a beber agua de todos los saberes, ¿no? A esa agua que está en la literatura de nuestros poetas venezolanos, nuestros poetas andinos. Un homenaje también a Diego Ramón Palomares, a nuestro querido y desaparecido físicamente pero presente entre nosotros, y a esa fiesta navideña como una fiesta que se hace en Trujillo, donde la gente en las madrugadas, en la noche de los inocentes, enciende las calles con velitas por todo el pueblo y salen un poco a festejar o a recordar un poco la importancia de la infancia en la fiesta de la Navidad para nosotros como pueblo venezolano. Ahora, Javier, en cuanto a la promoción de la lectura, yo considero que sea como que hay mucho tabú en torno, nubes extrañas, grises, en torno a lo que es la verdadera conceptualización de la promoción de la lectura. A veces uno no quisiera decir las cosas, uno se cohíbe de decir las cosas para evitar alguna crítica. Esto te lo digo porque yo considero, y siempre lo he considerado así, que revolución es sinónimo de cambios radicales. Y en la promoción de lectura yo creo que nosotros tenemos que empezar a propiciar esos cambios radicales. Y muchas veces nosotros nos cohibimos de hablar claramente. Es mi opinión personal que la promoción de lectura pasa por un proceso de ideologización. Entonces cuando uno habla de esa ideologización hay quienes se les crispa la piel porque no se puede hablar de eso, porque la lectura es abierta, es universal. Y yo creo que sí hay una serie de libros que nosotros lo consideraremos necesario para la formación de una conciencia y crear un mundo mejor, mientras que hay otros libros que yo en mi parte no los promocionaría porque cohiben precisamente ese espíritu creador. Claro. O sea que hay una cosa, la lectura de por sí siempre va a ser ideologizante, ¿no? Independientemente del tono que tenga o la presencia que tenga. Nosotros, lamentablemente, durante el siglo XX nos ideologizaron de una manera muy muy sutil, ¿no? Nos hicieron a, sobre todo a América Latina, vendernos un mundo que no era el nuestro, vendernos una identidad que no era la nuestra, a través de esa ideologización que llegó muy suave. El mismo hecho de que nosotros veamos o veíamos un poco la Navidad mucho más centrada en San Nicolás y la nieve, y no la veíamos centrada un poco en nuestros pueblos andinos, en nuestra memoria, en nuestra identidad como latinoamericanos, tiene que ver con esa ideología también que de una otra manera sembran en nosotros. Y lo del tabú, yo creo que sí tenemos que ser un poco más, como más frontales las personas que promovemos lectura. De hecho, debemos comenzar a partir de que ya tenemos un país que es libre de analfabetismo. Ya tenemos un avance, allí en esa formación de lectores, y ahora lo que vamos un poco a la profundización o a elevar el nivel de lectura que se tiene, un nivel de lectura que nos invite a discutir, que nos invite a compartir, que nos invite a generar nuevas ideas, una lectura que sea generadora de debate, y ese debate puede ser político, social, cultural, amoroso, pero la lectura sí de una otra manera en este tiempo debe contribuir a esa revolución, ¿no? Esa revolución del pensamiento que lo va a dar simplemente el seno a la capacidad que tengamos de debatir e intercambiar nuestras ideas. Oye, por supuesto, inclusive fíjate, tú estás hablando algo que comparto 100%. Te pongo un ejemplo, a mí me ponen dos libros y promocionarlos. Uno sería uno, y lo digo con nombre y apellido, Pablo Coelho. O sea, Pablo Coelho creo que tiene su momento y su espacio para la lectura. Pero si tú me pones al lado La palabra amenazada de Ivonne Bordelois, yo voy a promocionar La palabra amenazada de Ivonne Bordelois. Claro. Porque creo que es un libro que esclarece precisamente lo que tú estás planteando, cómo han invisibilizado o lo han convertido nuestra habla inaudible, y cómo han perdido o cómo pretenden que se pierda el verdadero significado de las palabras, que son nuestras raíces. Inclusive, recordemos que nosotros primero hablamos, después escribimos y después leemos. Claro. Sí, yo creo que es importante eso también, y entender. Otra cosa es entender o desacralizar el acto de la lectura y la escritura. Hay que desacralizarlo, ¿por qué? Porque hay que hacerlo más de la gente, más accesible. Si la lectura, el libro es un producto, un bien cultural tangible, accesible a nosotros. Así. Y no es un libro, el libro por lo general no es un libro sagrado, es el libro que te brinda la posibilidad de debatir, de entrar en contradicción inclusive con el mismo autor, y nos brinda la posibilidad también de, a partir de esa lectura, asistir a otras lecturas, que yo creo que en el caso de Pablo Coelho ya él tiene toda una industria, un mercado que lo favorece, que lo promueve, que lo vende, ¿no? Nosotros deberíamos ir como que a otro escenario, a otras posibilidades, a otros autores, y a eso que dice tú, yo creo que el caso de Humboldt es muy acertado, porque también nos invita a ir un poco más allá de lo que nos da lo cotidiano. Pues yo creo que ahí la lectura también tiene el poder, o una buena lectura, de romper nuestra cotidianidad y conectarnos con otra dinámica mucho más amplia, mucho más de altura. O sea, bueno, que está Janet también con nosotros, ¿viste? Sí, vale, Janet, ¿cómo estás? Gracias, Janet, por esa llamada. Gracias por estar hoy en la emisora, compartiendo y haciendo que la Navidad también sea un escenario propicio para la lectura. No, gracias a ti por aceptar la llamada, porque realmente queríamos que estuvieras acá presente, pero bueno, entre las cotidianidades, como dices tú, hay cosas que nos arropan. Fíjate, José Javier, a mí me gustaría que tú nos hablaras un poquito. ¿Tú vienes realizando el tema de la promoción de la lectura o vienes en ese proceso de hace muchísimo tiempo, y te has paseado por varios escenarios, no solamente con niños, con jóvenes, con adultos, has estado en espacios no convencionales, realmente fuertes, como es, por ejemplo, los centros penitenciarios? Y a mí me gustaría que pudieses describirnos lo que significa para ti realmente la lectura y la promoción de la lectura, pero ya no desde el trabajo como tal, ¿no? Como un trabajo o como desde la institución, sino desde lo personal, desde José Javier Sánchez. Mira, bueno, para mí la, qué buena esa pregunta, porque la pienso todos los días. Y para mí la lectura primero es un ejercicio, o se puede decir un oficio, de que me permite estar cerca o desarrollar mi rol intelectual, pero también mi rol de placer, mi rol de investigador, mi rol recreativo. Así yo en la lectura, yo por lo general leo todos los días. Y en esa ¿qué leo todos los días? ¿Sí? Trato de que mi menú de lectura sea variado. Yo leo mucha poesía venezolana, pero también leo poesía universal. Creo que todo poeta que se respete tiene que leer mucha poesía, buscar autores de poesía. Leo a los jóvenes, leo a las nuevas voces, a esos ganadores de autores inéditos, a los ganadores de las bienales, a los movimientos jóvenes de América Latina, a los jóvenes narradores y poetas colombianos, argentinos. Creo que tenemos que saber qué se está generando en nuestro continente de la literatura, cuáles son las voces, qué es lo que quiere decir la gente. Otra cosa que también me preocupo por leer un poco es crítica. Se trata de leer pequeños ensayos literarios que hablen de otros autores, ver cómo otras personas están viendo esas voces que están emergiendo, cómo han visto a nuestros grandes. Y hay otra cosa que aprendí también con el tiempo, es a tratar de escribir a partir de lo que leo. Escribir pequeñas notas, inclusive sobre gente que se haya dicho mucho. O sea, aquí se ha dicho mucho de Juan Calzadilla, se ha dicho mucho de Ramón Palomares, sobre ellos hay que escribir también. Tenemos claro. Que dar nuestra voz allí, porque creo que la lectura y la escritura tienen que ser un ejercicio permanente en nosotros. Y lo veo más allá del endiosamiento del acto de leer y del acto de escribir, sino que creo que también es un ejercicio de libertad que durante muchos años estuvo concentrado en poquísima gente que eran los llamados intelectuales. Hoy, bueno, tenemos, afortunadamente América Latina cuenta con una red, o el mundo, con una red de intelectuales. Pero nosotros de una otra manera también tenemos que ir hacia la lectura de esas voces y hacia la escritura de esas voces. A través de la lectura debemos buscar el camino también para tener nuestra propia voz. Creo que en esa dimensión me he planteado también el ejercicio de lector y el ejercicio de promotor de lectura. Fíjate, José, que la gente pueda tener la posibilidad. Ajá, una preguntita que te quería hacer, que ¿qué le dirías tú? Por ejemplo, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, ese joven o esa joven que está detrás de la radio en este momento, que está escuchándote y que de repente tiene la inquietud de escribir, pero que no sabe cómo hacerlo o que no se atreve porque cree que no lo hace bien. O sea, ¿qué tan difícil puede ser escribir según la experiencia que tú tienes? Yo creo que lo más difícil de escribir es no atreverse. Es no atreverse, ¿no? Es tener ese miedo allí que te impida, que te inmoviliza. Y lo más fácil es empezarlo a hacer sin pretensión, sino simple y llanamente con el deseo de manifestar lo que se piensa en ese momento, lo que se siente en ese momento, con las palabras que se tengan. Yo creo que lo más importante es comenzar a escribir con nuestras propias palabras en ese momento. A lo mejor no dominamos un lenguaje altísimo, ¿ves? Pero saber decir las cosas o aprender a escribir las cosas como las sentimos y las decimos, también nos va a llevar a buscar otras palabras. Y en la medida en que nosotros podamos decir y escribir las cosas tal como las sentimos, en la medida en que podamos, a través de lo que leemos en los otros, apropiarnos de esas palabras también para decirlo, porque a veces también aprendemos a decir con las palabras y las voces de otros, vamos a ir avanzando en ese proceso de la lectura y la escritura. Pero yo creo que es un ejercicio o una práctica que tenemos que hacerla con libertad y con la libertad, con la misma libertad con la que ejercemos el habla. Tenemos que atrevernos a hacerlo y atrevernos a hacerlo cada día más desde nuestra propia voz, porque a veces nosotros queremos escribir poesía, pero queremos escribir poesía como Andrés Eloy Blanco. Eso es verdad. No, hay que aprenderlo a escribir como Yané Paz, como José Javier Sánchez, como cada uno, como el individuo que somos, porque yo creo que allí es donde está la riqueza y la fuerza que podamos dar a ese gran legado, no solamente literario, sino el legado de la memoria. Eso es completamente cierto. Además que cuando hablamos de memoria y hablamos de la escritura, creo que entramos en un proceso de la enseñanza. Creo que tú tienes un a un escritor predilecto que a lo mejor leyéndolo te fijaste mucho en su estilo y a lo mejor ese estilo influyó en la manera como tú escribes. Cuando hablamos de la sencillez del lenguaje, a veces, ¿verdad?, cometemos el error de buscar la excelencia o la tergiversación de la palabra excelencia, para decirlo de alguna manera, porque todos los poetas tienen su manera de expresarse, ¿no? Pero nos identificamos con alguien y tratamos de ver ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, lenguaje sencillo. ¿Quién más sencillo que el poeta de las cosas más sencillas, Aquiles Nazoa? Que nos decía esos hermosísimos poemas. De paso, los invito al Archivo Audiovisual de Venezuela. Ahí nosotros tenemos las grabaciones a viva voz de Aquiles Nazoa con sus cuentos. Dígame ese cuento maravilloso, que aquí no lo podemos poner porque es un poquito largo y no lo tenemos ahorita en la mano, pero el caballito, ese caballito que era bien bonito. Sí, a mi nieto le encanta. Un hermoso cuento, y qué sencillo y qué bello, ¿no?, esa composición de Aquiles Nazoa. También tenemos poetas como latinoamericanos, que son nuestros hermanos, Mario Benedetti, el propio Neruda, y aquí en Venezuela, bueno, digamos ni hablar, ¿no?, una gran cantidad, el poeta Gabriel Saldivia. Que por cierto, también aprovechamos la oportunidad, yo no sé si, creo que tú lo has leído, la última presentación de Gabriel Saldivia, creo, Cercanas Lejanías, que es un grupo de reseñas de escritores, poetas de diferentes regiones del país, y él hace la reseña de sus libros o de estos poetas o poetisas, pero de una manera poética, y es hermosísimo ese libro, no sé si lo has leído, Xavier. Claro que lo he leído, de hecho yo prácticamente lo íbamos a editar en un primer momento cuando yo estuve en El Perro y la Rana, pero después pasó al proyecto de La Casa de las Letras, donde terminó editado. Y bueno, un poco el ejemplo de Gabriel, el ejemplo que yo planteo, escribirle de mi propia voz, es decir, cuando leemos a Gabriel y leemos su tono, como escribe, conversamos con él y parece que estuviéramos continuando esa lectura de esa reseña. O cuando leemos la reseña parece que lo estuviéramos escuchando hablar. Sí, Gabriel ha logrado consolidar su voz para escribir ensayos de una manera donde él no se desdibuja, el hombre común, el hombre sencillo, el hombre intelectual. Él ha logrado en ese trabajo algo que yo invito a la gente a que haga, así que pueda escribir desde el verdadero ser, desde esa persona natural, que es la que te va a lograr transmitir, aparte de la información que te pueda dar, te va a poder transmitir también su espíritu, su carga espiritual, su memoria, su trabajo, su oficio. Creo que al igual, hablando de Gabriel, hablando de otras voces como Ramón Palomares, que tuvo tanto tiempo y toda su obra la dedicó también al habla andina, pero desde el habla andina habló de la conquista, habló de la colonia, habló del amor, habló de la magia, habló de nuestra identidad, de nuestra visión prehispánico, precolombina, pero siempre defendiendo su lenguaje como habitante, sí, como ser de esa comunidad andina. Bueno, José Javier, ha sido un inmenso placer haber conversado contigo y creo que sigue pendiente esta conversa dentro ya para el año que viene. Lo más seguro que tú estés aquí ya en vivo y directo con nosotros o con los que puedan estar al frente del programa. Porque tú sabes que estamos en un proceso de renovación. Hay gente así nueva es. Por ahí, generación de relevo. Entonces, bueno, te hago la invitación, José Javier, que hay un equipo por ahí de un grupo de panas, trabajadores y trabajadoras, que tomaron la iniciativa de editar una revista digital, El Arte Sano. Entonces, vamos a conversar sobre eso más adelante nosotros, para que te sumes también ahí a ese equipo de la revista digital El Arte Sano, ¿oíste? Sí, oye, muchas gracias, me da agradecido con la llamada y bueno, invitando a la gente a que siga leyendo, lean cuentos de Navidad estas dos semanas, que hay una cantidad de cuentos venezolanos de Navidad bellísimos por descubrir y por rescatar, y a ustedes me da gracias y bueno, adelante con este programa. Bueno, mira, ¿ya comiste tu guayaca? Ya me comí. ¿Cuántos bollos llevas? ¿Ah? A mí me gustan mucho los bollos, ¿no? Me he comido unos cuantos bollos, unas cuantas allá. Pero no, mira, ten cuidado, porque generalmente el bollo tradicional lleva aceituna con pepa. Sí, porque entonces después nos vendieron esa aceituna que con pimentón, rellena con pimentón. No, el bollo tiene aceituna con pepa. Ah, bueno, ok, bueno. Voy a tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, tenga mucho cuidado, no se me vaya a atorar usted por ahí con esa pepa. Entonces, y sigue disfrutando de los bollos. Aquí te vamos a dedicar una pieza, precisamente, se llama Ayaqueando. Y la verdad es que aquí, Yané es profesora, pero parece que fuera una médico, porque no le entiendo la caligrafía. ¿Cómo se llama el grupo? Barineando. Barineando. Entonces, Ayaqueando con Barineando, Ando, Endo, Indo. Esos gerundios me matan.

se celebra el 24 de diciembre la fiesta popular Pastores del Niño Jesús, conocida como Romería o Danza de los Pastores. Esta fiesta popular rinde homenaje al nacimiento del Niño Dios. En ella se integran símbolos religiosos, representaciones de personajes sagrados y otros salidos de la imaginación popular en papeles divertidos y burlescos. Después de realizada la misa de gallos, ocurre la aparición del ángel Gabriel. Luego la imagen del Niño Dios recibe un saludo de los pastores y se da inicio a la danza. La misma es guiada por el cachero o cuernos, quien indica el cambio de figuras. El cachero concluye las ofrendas con el entregue de los cuernos que simbolizan su rango y autoridad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos alegría, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escuchar, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero el que nace bien parado. Bueno, y regresando con Biblioteca Viva, a cuando son las 3:34, tenemos al aire al profesor Pablo Flores, director de Bibliotecas Públicas. Buenas tardes, Pablo. Solo radioescucha de Biblioteca Viva. Saludos desde la Biblioteca Nacional y todas las bibliotecas públicas del país. Buenas tardes, Pablo. Mira, te estamos llamando porque en este momento estamos hablando un poco de lo que es la promoción de lectura y queríamos saber, más allá del tema institucional y como un ejercicio de trabajo, porque prácticamente todos los que somos bibliotecarios, trabajamos en Biblioteca Nacional, pues nos concebimos o nos miramos como promotores de lectura. Pero más allá de eso, nos gustaría que tú compartieras con nosotros cuál ha sido tu experiencia con la lectura y con el tema de la promoción de la lectura. Saramago dice que las letras tienen que ver con la vida. Cada vez que veo cada niño, a cada persona que llega a nuestros promotores y promotoras, dándole el libro en sus manos, dándole las letras, dándole las historias, de verdad que es una experiencia de vida bastante hermosa. Y creo que llena uno mucho como persona saber que cada día liberamos a más personas a través del libro y la lectura. Pablo, cuando, digamos así, has tenido la intención de leer un libro, pero más allá de eso, has tenido la intención de escribir, y de repente te has tenido que enfrentar a ese papel para expresar en forma escrita ese pensamiento, conversa con nosotros, ha sido difícil, ha sido fácil, y de cualquiera de las dos formas, y tuviese que alguna de los allegados, sean tus hijos o tus alumnos o los compañeros con los que nos toca trabajar a veces en algunos espacios comunitarios, o sea, ¿qué les diría para que se pudieran enfrentar a ese papel? No, bueno, yo soy, como decía Galeano, más bien somos aprendices de escribidor, pero creo yo que cada vez que nos plantamos frente a un libro, nos plantamos frente a una escritura, expresamos algunas cosas, algunos hechos, algunas narraciones, creo yo que es un momento más allá de una praxis, más allá de una tarea, más allá de un academicismo, es una práctica que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la libertad de expresar, la libertad de pensar, y cada vez estimulamos más nuestra mente y cada vez vemos más espacios. Es una forma incluso de viajar por el mundo, en cada uno de los textos nos transportamos a muchos espacios, a muchos escenarios, a muchos paisajes hermosos, tanto de nuestra tierra como de muchos países del mundo. Entonces creo yo que la práctica de la lectura tiene que ver absolutamente con la vida, con la liberación, y tiene que ver con el amor, y tiene que ver con la tristeza, y tiene que ver con la alegría, tiene que ver con todo lo que somos. Ese es el libro, esa es la lectura, esa es la escritura. Buenas tardes, señor Pablo Flores, habla Vladimir Quintana. Interesante lo que estás diciendo, porque aquí veníamos ahorita hablando con el amigo Javier, José Javier Sánchez, y creo que tiene mucha coincidencia ambos en la conceptualización de lo que es la promoción de lectura, ese proceso de escribir. Yo le preguntaba a José Javier, y le hago la misma pregunta a usted, en este proceso de lectura siempre hay alguien que nos marca, hay alguien que se convierte como en un guía, en un tutor. Él hablaba, por ejemplo, y fue muy marcada la apreciación que tiene sobre Ramón Palomares. ¿Cuál sería esa persona, si existe, con usted? No, yo creo que ahí cada quien cuando lee tiene un ícono, un gran escritor, no necesariamente tiene que ser un gran escritor, pero sí hay, digamos, autores que marcan a uno y que uno nunca deja de leerlo. Quizás podía nombrar 10, quizás podía nombrar 20, pero siempre hay como 2 o 3 que siempre se quedan pegados en uno, como podría decir Eduardo Galeano, podría decir José Saramago, podría decir Edgar Allan Poe, Cortázar. Creo yo que cada vez que esos autores nos presentan textos, y sobre todo eso, los autores que más se quedan con uno es cuando se identifican o expresan cosas que no solamente le han sucedido a uno, sino que uno las piensa igual. Entonces creo yo que se hacen esos autores no solamente como héroes, sino como hermanos, como familia, como seres que queremos, y allí es donde viene el enamoramiento al libro y a la lectura. Ok, el sistema capitalista o la cultura capitalista en sus múltiples variantes, sobre todo en la parte de la cultura, nos ha inculcado desde muy pequeño que, bueno, la cuestión de las clases sociales, existen los intelectuales que están en un nivel, existen los especialistas, existen los escritores, que siempre nos los pusieron como inalcanzables. En este proceso revolucionario hemos visto cómo nos hemos visibilizado, y fue un gran empeño del comandante Chávez la visibilización de los invisibilizados, y en este proceso de escribir ha sido tamaña tarea la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en visibilizar a estos escritores que estaban ocultos, que estaban invisibilizados. Sin embargo, todavía como parte de esa cultura, de esa lacra, como decía el Che Guevara, de la cultura capitalista, sentimos como muy alejado el hecho de escribir para que me lean, porque quizás no estoy en ese nivel o porque no hay alguien que me vea en ese nivel. ¿Qué considera usted al respecto? Yo creo que a través de las plataformas del libro, a través de grandes espacios que ha creado la revolución, se ha visibilizado muchos autores que no de los que se escriben para vender libros, creo que no se habían visto, ¿no? Pero yo creo que más allá del tema del capitalismo, del tema comercial de vender libros, creo que la revolución ha hecho un gran esfuerzo por visibilizar letras necesarias a nosotros. Y no estoy hablando de letras necesarias desde el punto de vista político que estén identificados con este proceso, sino más bien el tema del arte, el tema de los artistas y de cultores y de escritores que nunca habían sido publicados. Hace poco leí un libro de por lo menos, claro, en su obra musical sí se había proyectado, pero por lo menos de El Cazador Novato, leí un libro hace poco, muy bueno, una novela corta, excelente, cosa que no es una obra a comercializar, ¿no? Pero sí son letras muy necesarias, no solamente para el llano y su identificación, sino también para la ciudad, para que vea qué es el llanero. Eso. Y así han sucedido muchas cosas. Hace poco leí un libro pequeñito de cuentos breves de niños aragüeños o de La Guaina, no recuerdo, de cuentos muy cortos, incluso muy locos, de puro espanto, de niños de 7 y 8 años, y estaban impresos en un libro y los tenían en la librería del sur. Entonces creo yo que no estamos escatimando esfuerzos de lo que nuestros creadores y nuestros grandes productores, que son el pueblo. En la revolución creo que se ha dado una gran tarea en visibilizarlo. Y es que los intelectuales y toda la cosa, eso se respeta, pero como dice Galeano, de repente esos tipos son un cerebro andante. Nosotros quizás necesitamos más seres vivos, comunes, nuestros, que nos escriban qué son y qué no son. Allí hay una gran importancia y creo que eso tiene mucho que ver con el humanismo y qué más humanismo puede representar lo que fue nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez, y allí vemos su gran producto. Así es. Bueno, ya por último quiero comentarle o pedirle su opinión en cuanto a un escrito de Mario Vargas Llosa, ya tiene algunos años, un ensayo que hizo sobre la civilización del espectáculo, donde en resumen él planteaba que nosotros teníamos que volver a las raíces del conceptual de la palabra cultura, que no es otra cosa que un instrumento generador de conciencia, que si bien también abarca la parte de la distracción y el entretenimiento por el espectáculo, eso no es lo primordial. ¿Qué opinas? No, tú sabes que incluso en ese mismo índole de palabra, había una entrevista de Joaquín Cosio, un actor mexicano que en lo particular me gusta mucho, y estaba en un festival de cine mexicano hace unos meses atrás, y le hacía una entrevista con el tema de que el festival en México, el gobierno dejó de apoyarlo, ¿verdad? Y que ya no tenían las suficientes salas, no tenían todas las necesidades para llevar el festival de alta calidad. Y bueno, algunos directores como Guillermo del Toro, Alejandro Fernández Iñárritu, algunos directores ya de mucha fama y mucha producción, apoyaron el festival y fueron allá, ¿no? Y fueron varios actores. Y en la entrevista le decían algo parecido y nombraba algo como lo decía Vargas Llosa. Él decía, bueno, lo que pasa es que si los gobiernos piensan que el tema cultural es un tema de que va a producir economía, es lamentable y que se ahoguen en su ignorancia de pensarlo así, porque la cultura genera conciencia. Y entonces creo yo que tiene que ver con eso que me nombraba del ensayo de Vargas Llosa. Uh-huh. Y creo yo que la revolución bolivariana está muy clara en eso. Está muy clara en que a través de la cultura generamos conciencia y generamos hombres y mujeres libres. Bueno, muchas gracias, profesor Pablo Flores, quien es director del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, le deseamos una feliz Navidad. Claro, por supuesto. Feliz Navidad, Pablo. Y esa era realmente una de las consignas de nuestro comandante Hugo Chávez. La formación del hombre y la mujer nueva, a través justamente de la formación, a través de la lectura, a través de la formación crítica. Y es allí donde se generó toda una serie de actividades y sobre todo un programa de lectura que invitaban y que siguen invitando en todo y cada uno de los espacios a tomar textos maestros, a tomar libros, pero también a leer la realidad circundante, a leer lo que somos, lo que hacemos, el cómo lo hacemos, porque esas son formas de leer y formas de hacernos y de convertirnos y de formarnos como seres revolucionarios, pensantes, creyentes. Bueno, Pablo, disculpa, pero antes de despedirnos, porque ya prácticamente te estabas despidiendo, pero es necesario también a ver si nos puedes dar un adelanto de las tareas que se vienen perfilando, se están planificando para el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ahora en el 2017. Nosotros en 2017 nos proyectamos en una visión de saldo a conciencia y de saldos a lectura, ¿no? Tenemos una gran tarea y que con todo el equipo de profesionales, bibliotecarios, bibliotecólogos que tenemos en todas las bibliotecas públicas a nivel nacional, que es una gran familia, unos grandes trabajadores, gente que tenemos en el ámbito administrativo, gente que tenemos en el ámbito estratégico, sé que este equipo tan profesional, tan humano, tan bueno, lo vamos a lograr. Hay un desafío gigante con la territorialidad y para allá vamos. Queremos avanzar más en el acercamiento del libro y la lectura al pueblo venezolano, y creo que 2017 se perfila para lograrlo, se perfila para que cada vez crezcamos más, cada vez leamos más, cada vez amemos más. Bueno, muchas gracias, profesor Pablo Flores. Feliz Navidad, que tenga un feliz año y un victorioso año 2017. Seguro estamos que vamos a conquistar todos esos objetivos que nos estamos planteando en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Bien, feliz Navidad a todos. Saludos. Okay. Saludos, Pablo. Bueno, y entonces tenemos... Feliz Navidad. Próspero año. Se me está cayendo la cédula con esas canciones. Sí. Sí, seguro. Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Vamos a ver si lo podemos comunicar con ella. Estuvo en estos días por aquí. Adivina quién es. Kevin. Anair. Pequeña Anair Hernández. Bueno, mientras que nos comunicamos con Anair Hernández. Sí. Vamos un poquito a hablar también de los libros. Libros de Navidad, libros infantiles para estas Navidades. Claro, porque también hay otra cosa. Tenemos estos libros, por ejemplo. Tenemos... ¿Cuál? El que tienes ahí, el cuento. Bueno, aquí tengo Vaivenes de Navidad, de Luis Carlos Neves. Okay, porque nosotros conversábamos ayer en la planificación del programa que existen varios libros, ¿no?, para la promoción de lectura o para el deguste de la lectura. Hay personas que leen para su satisfacción personal, les gusta la poesía, les gusta el cuento, les gusta la narrativa, les gusta la novela, en fin. Agarran un libro, se sientan y lo van leyendo, se van documentando. Hay otros que utilizan la lectura para su formación personal, digamos, lectura académica. Bueno, también hay libros para la formación académica. Y hay libros también para aquellos que quieran iniciar o se están iniciando en la actividad de la promoción de la lectura. Entre esos tenemos varios módulos, ¿no? Ah, sí, claro. Por ejemplo, para los que se están iniciando o que ya son también promotores de lectura o docentes. Ejemplo, docentes. Docentes que están en esa área donde requiere de, bueno, muchas estrategias. Tenemos, por supuesto, los módulos de Juan Calzadilla, módulo para talleres de promoción de lectura. De Juan Antonio Calzadilla, y conjuntamente con él, con una serie de módulos, están el de Degustando la Lectura, de Luis Darío Bernal Pinilla, y por allí está también el de módulo para el taller de expresividad literaria y poética. También, por supuesto, el de Laura Antillano. Es importante que estos libros que estamos mencionando, que son 5 módulos más o menos, que tienen algunas estrategia de las cuales podemos tomar lo que a nosotros de repente nos pueda gustar y modificarlo, si es posible. Con estos módulos nosotros podemos conseguirlo en las bibliotecas públicas, podemos modificarlo sencillamente de acuerdo a la audiencia, porque cada una de esas estrategias son tienen la posibilidad de ser adaptados tanto para niños, jóvenes o adultos. También hay uno de, se llama así, lectura y escritura bibliotecológica, teorías y promoción. Son 60 actividades. Este es un libro de Carolina Espinosa Arango, que también tiene 60 actividades que nos permiten no solamente acercarnos a la lectura, sino también poder escribir sobre ella. Cuando hablamos de libros para ahora en Navidad, fíjense que un buen regalo, aunque parezca mentira, y se los digo por experiencia, un buen regalo para un niño es un libro. Los chicos disfrutan muchísimo de los libros. Y un libro como Vaivenes de Navidad, como El Retablillo Aragüeño, como Las Lombricitas, que al chico de que tengo en mi casa, que tiene 3 años, le encanta que se lo lea y se lo relea. Bueno, eso es un tremendo regalo. Por acá tenemos una llamada desde Barinas. Desde Barinas. Nos vamos para Barinas con el compañero Hernán. ¡Feliz Navidad, loquillo! ¡Feliz Navidad, hermanazo! ¿Cómo están todos por allá por Caracas? Bueno, aquí ya con el Pacheco que bajó de la falda del Guaraíra Repano, lo tenemos aquí cerquita, chicos. Temblando buenísimo. Aquí en el programa. No, no, buenísimo, me encanta. Bueno, con mi amiga Yanepaz, bueno, miles besos y miles abrazos a la amiga Yanepaz. ¿Cómo estás, Hernán? Como siempre. Sí, sí. Mi rana de la sabana, cariñosamente. Hernán, mi saludo, bueno, y un abrazo caluroso desde aquí del estado de Barinas. Ah, me imagino que está bien caliente todavía. Sí, porque sí, sabes que todo pata caliente está caliente. Hernán, la llamada tiene que ver con hoy estamos hablando de la promoción de la lectura, pero más allá. Perfecto. Del tema trabajo, del tema que nos compete como bibliotecarios y como esos seres que estamos permanentemente en movimiento con el libro. Más allá de eso, como personas, como qué significa la lectura, la promoción de la lectura para Hernán González, ese ser humano que se la pasa por allí de municipio en municipio, de comunidad en comunidad. Bueno, mira, bueno, la promoción de lectura más que todo es crear hábitos, es enriquecer conocimiento, es un poder viajar a través de los libros, es innovar, ¿ok? Eso es promocionar. Decirle al niño, sí se puede, este es tu libro. Desde la hormiguita que se transforma en la superhormiga, desde ahí para adelante tú estás creando, ¿ok? Y ahora, si hablamos de la lectura, la lectura ya sería como comprender un escrito, ¿ok? Universal. La primera lectura, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, la primera lectura que uno realiza es la visual, la lectura visual, ¿ok? El valor fónico de una serie de signos, tú, como yo le digo a todos, bueno, cuando tú comprendes todo ese tipo de cosas, estás leyendo, estás transmitiendo, estás diciendo, estás innovando. Para mí eso sería un promotor de lectura y comprender lo que es la lectura como tal, ¿ok? En tu experiencia personal, ¿qué significa la lectura? Bueno, eso, la lectura como mi experiencia personal, no solo es leer, porque es que la gente dice que la lectura es lo que se lee, no, la lectura es lo que se ve, lo que se plasma, lo que se toca, ¿ok? Por eso es que yo digo siempre, la primera lectura que uno realiza como buen lector es la visual. Tú descifras a alguien o algo con la vista, sin necesidad de estar leyendo, porque con la vista observa, pero a la vez comprende. O sea, la comprensión de las cosas, la lectura para mí, como Hernán Carepán. ¿Qué autor te gusta más, Hernán? ¿O qué autor te ha conmovido o te ha llevado a la lectura? Para mí, Aquiles Nazó y Orlando Araujo, para mí, a nivel universal, son los dos. Ahora, si me lo preguntas a nivel de Barina, o aparte de Orlando Araujo, Alberto Abelo Torrealba. Bueno, yo sé que no has escuchado los cuentos de Pepe Curiepe. Dime. Que no has leído a Pepe Curiepe todavía. ¿A Pepe? Curiepe. No, ese no lo he leído. Bueno, ya pronto lo vas a tener allá en Barina, ¿viste? Bueno, ojalá, eso espero y aspiro. Porque si tú me preguntas por los títulos, claro, por los títulos de los que te mencioné, bueno, te puedo nombrar muchos, pero... Claro. Mira, Hernán, el tiempo aquí en la radio se nos fue rapidito y tenemos que cumplir un compromiso, ya nos tenemos que retirar. Gracias, hermano, saludos a toda esa gran familia de allá, a la tuya, a los compañeros y los compañeras de trabajo, que reciban una feliz Navidad y, por supuesto, un victorioso año 2017. No, gracias a ustedes por molestarme a mí, en el buen sentido de la palabra. Bueno, te bajamos de la hamaca, estás achinchorreado a esta hora, ¿no? No, sí, pena que sí, que soy el que estoy bajo una mate mamón. Escuchando una canción de John Lennon al fondo. Ah, ok, Imagining. No es Imagining. Bueno, te pelaste, así que chao, móntate tu chichorro, nos vemos el año que viene. Feliz Navidad. Bueno, usuarias, Yané, Kevin, llegó la hora después de despedirnos desde Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y sus servicios de biblioteca. Nuestros deseos, ¿cuáles son nuestros deseos? Que tengan una feliz Navidad y un victorioso año 2017, Yanet. Igual para todos, una feliz Navidad, año nuevo y por supuesto muchos éxitos y victoria para el 2017, señor. Seguimos en la lucha. Bueno, como siempre, se les quiere y de gratis. Yané Paz, Vladimir Quintana, Kevin Hernández y todo el equipo maravilloso de Alba Ciudad. Mis deseos son... sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella. Con luz de felicidad, con luz de felicidad. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día.